pasar unos comunicados después de esta entrevista, que fue una entrevista larga, profunda, muy completa, que bueno, que agradecemos un montón a Ñurka y a Víctor que nos hayan dado este tiempo, brindado este tiempo para explicar un poco mejor qué es lo que está pasando en Venezuela y bueno, y que hay que, todas esas cosas hay que tenerlas muy presentes siempre. Y vamos entonces con el primer comunicado, que dice así: el río no es solo el agua, cuenca y gestión en el contexto del cambio global. Este es un curso de educación permanente de la UDELAR en Santa Lucía. El río no es solo agua, cuenca y gestión en el contexto del cambio global, edición 2024. Este curso lo organiza el Grupo Académico Geografía IECA de la Facultad de Ciencias de la UDELAR y la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Las inscripciones son hasta el 23 de agosto. Bueno, estén atentos a nuestras redes, se explica que ahí van a tener el vínculo para poder anotarse en el formulario, y esto está dirigido a docentes, estudiantes y egresados de UDELAR y ANEP, a educadores de educación no formal, a integrantes de colectivo u organizaciones sociales, a gestores técnicos y tomadores de decisiones y al público en general. El curso se realizará en el espacio Carlos Alfredo, calle Ángel Coco Muñoz y Herrera, Santa Lucía, Canelones. Una oportunidad tremenda de hacer un curso de muy muy importante en relación a nuestra querida cuenca del río Santa Lucía. Mañana, por la mañana. Y se viene otro arte a la cacerola. No me digas. Se viene este 3 de agosto a las 21 horas en el espacio Carlos Alfredo. Estarán actuando Tría Interior y Daniela Suárez. La entrada es libre y el sobre es artístico, pero dentro del sobre se coloca algo que no es tan artístico. Pero bueno, pero el arte son los honorarios del artista. Preferiría que claro. Es el arte de colaborar con el arte. Exactamente. Bueno, uno puede poner un dibujo también. Es verdad, tiene razón. Bueno, pero no arengue, por la duda no arengue eso. No, que pongan algún billete. Que vengan y disfruten. El 3 de agosto. Aquí, Arte a la Calle, en el espacio Carlos Alfredo, donde si no. Qué lindo. Y se viene otro Script Fighter. Le juro que haría una rima si me saliera. Nueva fecha de batallas escritas. Los esperamos a todos este domingo 4 de agosto a las 16 horas para nuestra tercera edición en el espacio Carlos Alfredo. Batallones, además, arroba Bongo Yash va a estar tocando su nuevo EP. También va a estar activa la barra de la Callado para que no pase sed. Arrímate. Poné a jugar tu salud mental. Este viernes 9 de agosto, de 13 a 16:30 horas, en la Plaza de Deportes de Santa Lucía habrá una actividad abierta y gratuita. Vení a festejar el mes de la niñez junto al equipo de salud mental del Centro Auxiliar. Juegos, animación, sorteos y mucho más. Este viernes 9 de agosto, de 13 a 16:30 en la Plaza de Deportes. Este 11 de agosto. No me digas, ¿qué viene? ¿Qué vuelve? Viene desde el espacio, viajando desde el espacio Barrilete Cósmico. Oh, oh, oh. ¿De qué hoy ya saliste? El mondongo del espacio. Qué el 11 rico. De agosto. No te quedes sin el tuyo. Hay que traer recipiente. Primero pagar el ticket, por supuesto. Que una porción vale tan solo, y no voy a decir tan solo, 250 pesos. ¡Una ganga! Una verdadera ganga. Y tres porciones por 650 pesos. Venta anticipada de ticket. Pídaselo a su vendedor amigue. Y se retira el domingo 11, de 11 a 13 horas, aquí en el espacio Carlos Alfredo. Este 11 de agosto, vaya consiguiendo su ticket del mondongo del espacio. ¡Shh! Y este sábado 3 de agosto también, pero a las 21:30 en Meraki, toca la banda El Resto. ¡Qué banda El Resto! La entrada es libre, aporte consciente al sobre, y puedes hacer tus reservas al 091-420166. Un bandún El Resto, no se lo pierda. Llena tu casa de flores, que seguro te visitan. La Virgen de los Dolores, mañana por la mañana. Llena tu casa de flores, que seguro te visitan. La Virgen de los Dolores. Y bueno, vamos a escucharnos otro temita diferente al anterior. Porque es lo que corresponde muchas veces, cuando, a no ser que quieras conocer muy bien la letra de ese tema y puedas escucharlo nuevamente. Pero no, no es el caso. En este caso vamos a escuchar otro tema de Desayuno Tropical, que es tremenda banda, y para calentar los motores, porque ya se viene. Apróntese, refriéguese palma con palma, porque se viene la barra. Pero ni que hablar, que primero, ¿qué vamos a escuchar, Jonita? Los Adioses. ¿Viste? Pasó ese viento que no me conoce, y hoy vuelvo a mi casa, y hoy estoy seguro, no me reconoce, ya pasó ese viento. Pasó ese viento que no me conoce.